¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, o buenas tardes, buenos días cuando nos escuches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. También a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal de Arcos de la Frontera. Y a todas las personas que nos escuchan a través de internet en la plataforma iVox. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro, en este programa que se llama Un Punto Azul, en el que hablamos de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio y de muchísimas cosas más. No, de Belén Esteban no hablamos. De ovnis, a veces. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y don Manuel Jiménez del Barco? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy bien. Bueno, pueden que se nos incorporen compañeros a lo largo del programa. Todo el mundo tiene cosas que hacer y la verdad que la hora en la que lo hacemos no es fácil. Bueno, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook también. Estamos en las 262 fans, ¿eh? Pues le agradecemos pues todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Por escucharnos. También a la gente que nos llama desde Badajoz, nos escribe, nos da sugerencias, ¿eh? Pues para ellos también muchísimas gracias. Y comenzamos. ¿Con qué tenemos hoy? Tenemos varias cositas de las que hablar, pero yo os sugiero el debate que metí yo, que Lito ya participó por fin en el foro de Facebook de Un Punto Azul, sí. Y era una noticia que me llamaba la atención hace unos dos o tres días, precisamente no por lo que decía, sino por la noticia en sí, por el titular. No sé si tú lo llegaste a leer, José Luis. Sí, lo leí. El titular es Marte y la Luna se alinearán gracias al paso de una estrella. Con lo cual digo, estamos todos muertos. Moriremos todos. Vamos a morir todos. Vamos a morir. O sea, Marte y la Luna Marte se y la Luna alinearán gracias al paso de una estrella. Publicado por Europa Press. Fuerte. Le han dejado un comentario. El comentario dice: por favor, traduzcan correctamente la noticia, infórmense adecuadamente de lo que quieren transmitir, si es preciso, con el asesoramiento de asociaciones astronómicas que gustosamente ayudarán. La noticia tiene errores de bulto cada dos líneas y quiten el sensacionalismo. Esto no es el hola. Le escribí a los errores, pero su sistema me ha borrado el comentario y no tengo ganas de escribirlo de nuevo. Pues anda, que... ¿Quién es? ¿Quién es el que...? No sé. Un pues, anónimo. Es un JAPG. Ah. Ya puso el comentario. ¿Y se lo han quitado o qué? Sí. Dice: no tengo ganas de volverlo a escribir. Es que no. Dice que había errores cada dos líneas. O sea, vamos a ver. Era un poquito. Voy a leer la noticia. Léela, comentamos. Porque es para que veáis lo importante que es un programa de astronomía como el nuestro para, sobre todo, explicar estas cosas. Y a mí el susto que me da es que si yo leo un titular de algo que entiendo y me doy cuenta de los errores de bulto, ¿qué no pasará con otros titulares de algo que yo no entiendo? Me lo creo, ¿no? Claro. Imagínate que te saca un titular de medicina, ¿no? A lo mejor tú lo lees y dices, pues será, ¿no? Pero a lo mejor lo lee un médico y dice, qué barbaridad está diciendo, ¿no? Bueno. La noticia, como digo, el título es: Marte y la Luna se alinearán gracias al espacio de una estrella. Perdón, llevo el segundo programa, ¿eh? O sea, si la voz vale. Se me va, es asunto profesional. Y dice la noticia: Madrid, 18 de mayo, Europa Press. El mundo será testigo esta semana del alineamiento en lo alto del cielo, de Marte y la Luna, gracias al paso de la estrella Regulus, que se colocará entre ambos cuerpos celestes. Toma ya. Primero, premio. Bien, una estrella que pasa, como la de Belén. Primero. Sí. ¿Vale? Y luego se pone entre Marte y la Luna. ¿En medio de las dos? Estamos muertos. Claro, una estrella. Primero, las estrellas... Se acabó el sistema solar. Se acabó todo. Las estrellas no pasan. No. Se ven, están, se mueven. Están. Pasan. Bueno. Pasan cerca, como le digo. Pero si pasa muy cerca, es la catombe, vamos. Si pasa una estrella entre Marte y la Luna. En el cielo, lo que es en la bóveda celeste, las estrellas no pasan. No pasan. No pasan. Por en medio. Además. O sea, al revés, los errantes son la Luna y Marte, no las estrellas. Que las estrellas eran conocidas desde la antigüedad como las estrellas fijas. Claro. ¿Ah? Hoy en día sabemos que no son tan fijas, pero prácticamente sí son fijas. Claro. Para los niveles de temporalidad que nosotros medimos, claro. Están quietecitas. No solamente las vemos salir por el este y ponerse por el oeste, por el movimiento de rotación de la Tierra, pero ellas están allí quietecitas. Ninguna se ha atravesado todavía para acá. Ahí ya empezamos un buen error. Según la revista Stardate Magazine, el alineamiento podrá verse al anochecer en los cielos del sur terrestre. Del sur terrestre. Del hemisferio sur. Del sur de España. Del sur de Noruega. Del sur terrestre. Del sur terrestre. Es un poco vago. Yo entiendo que es el hemisferio sur. Pero bueno. El hemisferio sur. Sí, pero ya habría que hacer un esfuerzo. Vale. De suponer. El fenómeno comenzará este miércoles, momento en el que Marte podrá divisarse a la perfección a través de la Luna conforme la noche vaya cayendo. La Luna se hace de cristal, transparente. O sea, podemos Marte ver. Se ve a través Marte, de la Luna. A través bien, de la Luna. Bien. ¿Eh? Una bola de cristal. Esto lo habrán traducido con el Google Traductor. El traductor del Google y la han plantado, no sé. Para ello, la estrella Regulus, que es el alfa de Leo, alfa la principal de Leo. Brillará a la izquierda del planeta rojo. Hablar de izquierda y derecha en el espacio es muy relativo y peligroso, pero bueno, porque la izquierda en Europa no es la izquierda en Argentina. Para ello, la estrella Regulus brillará a la izquierda del planeta rojo y poco a poco la luz será mayor de la estrella. ¿No? ¿O del planeta rojo? De uno de los, de uno de los o de ambos. Lo cual es imposible. Bueno, esto, sí, pues, hay que ver si Regulus es variable, pero qué variabilidad más grande. Yo estoy recordando los mejores momentos de Lilithie cuando leen esta teoría. Sí, sí, sí. Dice, cuando dicen, no sé, o de ambos, ¿no? O de ambos, sí, sí. Cuando no estás seguro de. Dice, esta estrella es la más brillante de la constelación de Leo, el León, ¿verdad? Eso es lo único ahí. Y es más masiva, más caliente y más brillante que el Sol. Yo ya leyendo me tendría que ir a las tablas a ver si es verdad. Pero bueno. De esta forma, Marte parecerá como una estrella naranja súper brillante. Vamos a dejarlo que pasa, ¿vale? Vamos a dejarlo brillante. El 20 de mayo, esta noche, conocemos esto, si se corta el programa. Uy, es que a la estrella ha pasado realmente. Ha pasado la estrella. Espérate que se me ha actualizado la página, me he quedado a ciega. Ahí va. El 20 de mayo, la estrella Regulus brillará en la parte superior derecha de la Luna, con el brillo naranja de Marte. Le quita el brillo a Marte y se lo pone él. Y se lo pone ella, Eva. Es ladrona de brillos. Este trío formará un triángulo amplio, claro. Un trapecio. Un trío es imposible formar con tres estrellas un cuadrado, vamos. Es casi... Este trío formará un triángulo amplio y delgado. Amplio y delgado. Eso tiene también como, su... Como isósceles, ¿no? Estirado. Un isósceles muy estirado. Un cucurucho de lado. En el cielo, este trío formará un triángulo amplio y delgado en el cielo. Y se pondrá... Metaliza. Y se podrán ver hasta cerca de las 2 de la madrugada. Hasta cerca. O sea, más para adelante ya no se ve. Ahí va, ahí va. El 21 de mayo... La luna se encontrará entre Saturno y Marte al anochecer. Fíjate tú si vale, y lejos la luna. Si la luna va para allá, entre Saturno y Marte. Las mareas que va aquí. En fin, y no choca con Júpiter. Si está entre Saturno y Marte, debería chocar con Júpiter. Que esto es fuerte. El 21 de mayo, la luna se encontrará entre Saturno y Marte al anochecer. Y el planeta de los anillos parecerá una enorme estrella de oro. De oro. De oro. Fíjate, con lo que están vendiendo ahora el oro, vendría hasta bien. Compro oro, hay una anuncia ahí hace un rato. Finalmente, el día 22 de mayo, día de Santa Rita, patrona de los funcionarios, encima, y de lo imposible. Finalmente, el día 22, la luna brillará sobre Saturno a la puesta del sol. No tiene desperdicio el. Uf. Tiene un par... De la cosa, de no, no, no, de punta a cabo, pero tienes un par muy bueno, lo de que la luna es transparente, sí. Me ha gustado, y que le roba el brillo, se convierte en naranja. Dice, brilla naranja con el brillo de Marte. Esto es una traducción. Qué bueno. Pero lo peor de todo es que todos los periódicos que la noticia la han pegado y la han puesto. Esta viene de Europa Press, pum, la planto, ¿no? Viene de agencia, sí. Y ellos sabrán. Comparte esta noticia en Facebook. Ah, no, yo no voy a compartir más, si ya lo he puesto. Voy a compartir yo este, por Dios. Y Twist lo han puesto 15. Meneame ni loco. Esto es... No es la primera vez que nos pasa, ¿no? Sí, sí, artículos supuestamente de temas científicos que, por desconocimiento supongo del redactor, pues ponen una cantidad de... Una sarta de... No mentiras, sino... Cosas que no son ciertas. Son no, que son barbaridades. Barbaridades. Barbaridades que por ser errores de traducción no tienen excusa, ¿verdad? Si tú vas a poner una noticia y es una noticia de corte científico, vigila lo que estás poniendo. Mira, yo no soy... Por decir, no, es que venía de agencia. Mira, y yo no, soy muy, muy drástico en estos aspectos. Hay que vigilar esas porque cosas. La prensa, sobre todo la escrita, es muy severa con todo el mundo. Muy severa con todo el mundo. Y los columnistas, ¿para qué te digo cómo te ponen? ¿Tú sabes la culpa de esto de quién la tiene? Los directores de los periódicos. Porque un director de periódico se tiene que leer el periódico antes de salir a la calle. Y un director de un periódico tiene, se supone que un licenciado en ciencia de la información o algo así, ¿no? Esta noticia... Es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Si es que nada más que al leerlo, aunque no sepas de astronomía, nada más que al leerlo te suena que está traducido mal, porque las estructuras de frase están mal hechas. Y ya te vas a suponer de que está hecho con un traductor de 3 al cuarto. Uh-huh. Y ya eso ya sin ir a los orígenes de la noticia, ¿no? Que eso ya te tiene que escamar a cualquiera, aunque no tenga, aunque no entienda una papa de astronomía. Uh-huh. Pero la estructura de la noticia es mala, vamos. Malísima. Mala, aunque risa, aparte pero... de las barbaridades que diga, es que no está bien redactado, vamos. Nosotros tenemos muchas anécdotas de titulares. ¿Os acordáis cuando hace muchísimo tiempo, cuando ustedes no estabais? Bueno, cuando aparecisteis vosotros dos, que hicimos una exposición de astronomía y publicó un periódico de la provincia que la Asociación de Astronomía iba a presentar uno de los telescopios, uno de los 8 telescopios más grandes del mundo. Lo publicaron y así apareció un autobús que venía de Algeciras, cargado de señoras que venían a ver el telescopio más grande del mundo. Sí, ¿eh? Sí, que sí, más sí. Cosas nos han pasado, así, en titulares. Muchas cosas. No, yo lo que quiero comentar es que si queréis leer un artículo en condiciones sobre lo que es la conjunción esta que acabamos de ver, lo vamos a hacer que ahora. Visiten nuestro blog, que Marco, nuestro compañero Marco, ha escrito un artículo realmente como él lo suele escribir, con su fotito y todo desde Santo Domingo. Uh-huh. Y ahí sí que habla de lo que es la conjunción, la desde, luna y... Desde Santo Domingo, la urbanización de Jerez. No la isla. Desde aquí, Jerez. Desde Jerez. Que no... hay uno... ¿Ha sonado que se ha ido de vacaciones? No. Ten en cuenta que esto es un programa globalizado. Y no pues hay sí, desde Santo... los jardines de Santo Domingo, de aquí de Jerez, que lo pone en el pie de foto. Ya sabéis, a magallanes.es, nuestra página web, blog, página blog. Lo vamos a leer. Lo podéis leer y realmente ahí nos cuenta lo que se puede ver en una conjunción de ese tipo. Que el artículo no es más que una curiosidad, una conjunción de planetas, luna y estrella. Uh-huh. Pero lo han dado un corte de que la estrella se atraviesa, que bueno, la han estropeado completamente. Una cosa que es muy bonita y muy... que te tiene que llamar la atención para tú salir ese día a la calle a intentarlo ver. El artículo en cuestión es que lo estoy poniendo ahora mismo en un punto azul, para que se pueda compartir a través de Facebook. Sabéis que si entráis en Facebook, con que pongáis un punto azul en el buscador, nos vais a encontrar. Y a partir de ahí podéis escuchar los programas, podéis... decirnos cosas, compartir intervenir cosas de alguna manera. Lo que pasa es que le voy a reñir yo al webmaster, ¿Por qué? Porque no tiene fotitos, están hay que hacerle un fotito. El artículo sí tiene, sí, no, pero es el blog en sí. Que hay que darle un toque. Bueno, pues dice no un toque, sino adaptarlo, porque sabes que se hace una cosa y en informática a los 4 meses ya está antiguo. El pasado domingo 16 de mayo, los dos objetos más brillantes del firmamento nocturno ofrecían un hermoso espectáculo. La Luna y Venus flotaban juntos sobre el horizonte oeste en Géminis, ella, él en Tauro. Esto es escribir. Eso es escribir. Eso es literatura. Ahí va. Esta situación de mutuo acercamiento de astros se denomina conjunción, del latín coniunto, que no lo veo bien. Unión, enlace, acuerdo. La más vistosa que puede observarse es precisamente esta de Venus con la Luna. Se trata además de una conjunción relativamente frecuente, ya que nuestro satélite recorre las inmediaciones de Venus una vez al mes. No obstante, no todos los meses podemos disfrutar de este espectáculo, debido a que durante buena parte del año Venus se coloca en las inmediaciones del Sol, es decir, en conjunción con este. Y por tanto, el resplandor del astro rey vela el brillo del planeta. Otras veces, aunque Venus se encuentre suficientemente alejado del Sol, el momento en que la Luna se le acerca resulta ser durante el día, de modo que aunque la Luna sí pueda verse, el resplandor de Venus no llega a destacar en el cielo, salvo que se empleen prismáticos y se sepa perfectamente a dónde mirar. Aún así, todo lo que se verá sobre el brillo del cielo diurno será el diminuto punto de luz de Venus próximo a una luna poco contrastada. Venus, para las personas que no nos conozcan bien o no sepan bien la astronomía, Venus es un planeta cercano a la Tierra, un tamaño similar y que se puede ver a simple vista. Sí. sí. ¿No? ¿Cómo lo conocemos? Pues por su órbita, que es interior, es el planeta inmediatamente interior a la Tierra, es el más cercano a la Tierra y tiene dos posiciones en las que se ve nocturno, porque diurno, lo ha comentado en el artículo, se puede llegar a ver, pero es bastante complicado y hay que saber dónde es, total. Cuando se aprecia Venus en todo su esplendor es o bien a última hora de la noche, antes de amanecer, o a primera hora de la noche, justo después de atardecer. De esas dos posiciones de Venus famosas, pues vienen sus nombres, ¿no? O lucero de la tarde, si se ve en el atardecer, anocheciendo, o lucero de la mañana, si del alba, si se ve, es el último astro brillante que se ve antes de la salida del sol, ¿no? Pues es el, como dice Marco, es el segundo astro, bueno, el tercero quitando el sol, pero el más brillante del cielo, quitando la luna, después va Venus en esa posición. Así que, bueno, en su luz blanca inconfundible y siempre no demasiado alejado del horizonte, o sea, nunca te vas a encontrar Venus en el cenit, porque por su posición, su órbita y la nuestra no puede pasar, pues yo diría que es fácilmente distinguible, vamos, es de los objetos celestes que más fácil se, y además conocido por todos los astrónomos y incluso los hombres de campo y que han estado, que conocen el cielo un poco por vivir fuera de la ciudad, también conocen Venus y sus posiciones, ¿no? Uh-huh. Luego sigue Marcos escribiendo, luego a ver si llega, me han avisado por el teléfono que va a intentar llegar, pero bueno, así puede. En el momento en que el autor de este post tomó la foto, porque viene una fotografía que recomendamos que la veáis, a magallanes.es, entre las 10 y 20 y las 11 menos cuarto de la noche, hora local, 4 grados y medio separaban a Venus de la Luna y el manto de estrellas de la Vía Láctea tendido a lo largo de Géminis y Tauro servía de fondo a su encuentro. Y acaba de llegar el autor se acaba de incorporar, pero un momento antes que se incorpore, sí. Explicar un momentito vosotros dos qué es una conjunción, porque le quiero decir una cosa a Marcos para que por el interior. Bueno, pues una conjunción es simplemente, como bien decía al principio del artículo de Marcos, cuando dos planetas se acercan. Hay conjunciones de planeta, por ejemplo, con Venus, como es un planeta interior, tiene un tipo de conjunción que es muy muy muy cercana. Y las conjunciones de los planetas exteriores pues suelen ser mucho más raras, ¿no? Mucho más raras porque, claro, las órbitas son mucho más grandes y tardan muchísimo más. La de Venus no es rara, como ha dicho Marco, tiene que cumplirse una serie de condiciones, pero si son favorables, cada mes habría una, ¿no? No es tan frecuente, bueno. Pero... Entonces, cuando tú miras al espacio, y siempre es por razón de la perspectiva, de donde miramos, nunca es que un planeta se acerca ni pase por en medio de otro, ni cosas de estas que han dicho en el artículo, sino por razón de la perspectiva, y tú ves dos planetas con una distancia angular muy cercana, pues se dice que entran en conjunción. ¿Vale? Marco, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí haciendo publicidad de su artículo, y lo hemos puesto también en Facebook. Vaya. Y ahí está. Y lo he llamado por secreto. Era digo, tiene una falta de fotografía, ¿no? Y nunca te acostarás sin saber una cosa más. Porque me queda una duda. Marco sabe que, por lo menos, yo intento no poner falta, soy exigente con eso. Y estaba leyendo y decía, es decir, en conjunción con este. Digo, falta la tilde, ¿no la has puesto? Y me dice que, ¿qué? Pues que realmente la tilde, tradicionalmente, siempre se ha puesto tilde para distinguir los pronombres de los adjetivos, demostrativos ambos, pero hace unos años leí un artículo de un académico de la lengua en el cual casi era preferible no ponérselo, porque por el contexto ya se distingue si es un pronombre o es un... No hace falta tilde. Pero es arriesgado eso. Yo no lo haría un examen. Es arriesgado, sí. Yo un examen de la UNED no me atrevería. Pero tú lo has puesto a sabiendas, claro. A sabiendas, sí. A sabiendas de que... Desde que leí ese artículo por el fin de ya de la... De las tildes de los pronombres. Es que le acabas de mandar correo, le falta la tilde. Bueno, no, hemos estado... Marco, bienvenido después de mucho tiempo también. Bien hallados, bien halladísimos. Hemos estado leyendo la noticia anterior de esa de Europa Press, que es un disparate, no sé si tú la llegaste a leer. Solamente lee para recordar el título. Te lo recuerdo. Espérate. Porque el título es nada más que una frase y ya te dice la calidad del artículo de Europa Press. No me importa repetirlo porque es que te la leo, no importa. Espérate, estoy buscándola. El titular es Marte y la Luna se alinearán gracias al paso de una estrella. Dios bendito. Estamos todos muertos. ¿Eh? Y sí, te la leo rápido. Pero aunque el texto puede decir me lo aclarará. No, al revés. No, te lo enreda. Le pido perdón a toda nuestra audiencia, pero es que esto merece la pena que tú lo escuches y repetirlo otra vez para que no vuelva a suceder. Sobre todo para verle la cara cuando escucha alguna frase. Para verle la cara porque a él le gusta el tema de la lengua. Es rápido, es muy corto. No voy a hacer comentarios, ya lo hemos hecho antes. Solamente esperamos tu valoración final. Madrid, 18 de mayo, Europa Press. El mundo será testigo esta semana del alineamiento en lo alto del cielo de Marte y la Luna gracias al paso de la estrella Regulus, que se colocará entre ambos cuerpos estelares. Sujetarlo. Según la revista Stardate Magazine, el alineamiento podrá verse en el anochecer en los cielos del sur terrestre. El fenómeno comenzará este miércoles, momento en el que Marte podrá divisarse a la perfección a través de la Luna conforme la noche vaya cayendo. Para ello, la estrella Regulus brillará a la izquierda del planeta rojo y poco a poco la luz será mayor. Esta estrella es la más brillante de la constelación de Leo, el León, y es más masiva, más caliente y más brillante que el Sol. De esta forma, Marte parecerá como una estrella naranja superbrillante. El 20 de mayo, la estrella Regulus brillará en la parte superior derecha de la Luna con el brillo naranja de Marte. Este trío formará un triángulo amplio y delgado en el cielo y se podrán ver hasta cerca de las 2 de la madrugada. El 21 de mayo, la Luna se encontrará entre Saturno y Marte al anochecer y el planeta de los anillos parecerá una enorme estrella de oro. Finalmente, el día 22, la Luna brillará sobre Saturno a la puesta del Sol. Es difícil, digo, cometer más burradas en un solo artículo, ¿no? Bien, una de las funciones que tiene una agrupación astronómica es hacerse cargo de estas cosas, ¿verdad? Efectivamente, es denunciar con toda su rabia este tipo de da risa. Sí, pero lo triste es la confusión que puede causar entre personas que puedan estar acercándose en estos momentos a la astronomía y, bueno, vean la contradicción con lo poquito que a lo mejor que pueden saber. Esto es despista tremendamente. Uno se explica como siempre todos los agostos circulan esos PowerPoint, esa luna inmensa, bueno, ese Marte inmenso ese al lado Marte de la Luna. Con el tamaño de la... Pues claro, que quien lea estas cosas dirá, pues todo encaja. ¿Verdad? Sí, la estrella Regulus es capaz de moverse. Ahora estábamos leyendo tu artículo, el que tú has escrito en la web de Magallanes, que no tiene nada que ver, porque es que cuando hemos leído el pasado domingo 16 de mayo, los dos objetos más brillantes del firmamento nocturno ofrecían un hermoso espectáculo. La Luna y Venus flotaban juntos sobre el horizonte oeste. En Géminis, ella, él, en Tauro. Es que no tiene nada que ver. Bueno, yo ya lo voy a leer y estamos leyendo y tú, si quieres, nos vas cortando porque es una experiencia que tú hiciste el otro día. En el momento en que el autor este post, que decía que lo había hecho desde Santo Domingo, hemos tenido que especificar desde los jardines de Santo Domingo, de aquí de Jerez. Sí, Jerez, Santo Domingo, Jerez, Andalucía, España, ahí va. Hemisferio norte. 36 grados, 36 grados, sí. 6 minutos, ¿minutos? No, será uno... Sí, no, minutos, sí, minutos sí, la unidad. Sí, 6 minutos y X segundos. El manto de estrellas de la Vía Láctea, tendido a lo largo de Géminis y Tauro, servía de fondo a su encuentro. Lamentablemente, el brillo de la mayor parte de las estrellas cedía ante el intenso resplandor de los dos astros conyugados. Toma ya. A que se lo manda a Europa Press, yo se lo mando. Por este motivo, solo las estrellas más brillantes aparecen en la imagen. A esto se une el hecho de que el cielo aún no estaba completamente oscuro. Nótese el tono azul profundo del fondo, ¿eh? Os remitimos a que miréis la foto, la veáis en amagallanes.es. Aún así, la magnitud límite de la estrella se acerca a la novena, lo que se asemeja mucho a la visión real a través de unos binoculares. No un mal resultado tratándose de una integración de 30 imágenes de solo 4 segundos cada una. O sea, que las graba en vídeo. No, fotos. Son fotos de 4 segundos. Disparadas. De 4 segundos de exposición. De posiciones de 4 segundos. Oye, ¿y no te sale eso muy claro con 4 segundos? Sale bastante. Son 30 fotos. Eso, cuando sumas, pasan estas cosas. Uh-huh. Sale suficientemente bien. Además, 4 segundos es lo máximo que podía hacer para que no salieran movidas. Porque ya sabemos que las estrellas tienen esa costumbre de moverse por el firmamento, uh-huh, y a salir movidas en las fotos. Nos cuenta y se presta. O sea, eso fue sobre un trípode sin más, sin ningún tipo de seguimiento. Uh-huh. Dices, prestando cierta atención, pueden apreciarse las estrellas más brillantes del cúmulo abierto M35. Para localizarlo en la imagen, debemos imaginar que la luna es un reloj y prolongar la aguja que marcarse las 11 hacia el borde de la foto hasta 2/3 de su longitud. Es que así es como se explican las cosas. No, arriba a la izquierda. En el espacio izquierda y derecha, no, arriba y abajo. El espacio nuevamente suele hablarse de puntos cardinales. Claro. Al este, al oeste, porque lo que tú has dicho antes, a la derecha, si tú miras a la derecha en el hemisferio norte, no es la derecha en el hemisferio sur. Ah. En cambio, el sur y el norte, el este y el oeste sí están. Llamar así al sur terrestre. ¿De dónde? El sur terrestre. Sur terrestre. Que es hemisferio sur, que es sur de España, sur del hemisferio norte. También destaca la estrella 1 Geminorum, a menos de medio grado a la izquierda de nuestro satélite. Otra especificación que hay que hacer. Había un truco que era la luna, el ancho del diámetro, el diámetro de la luna aparentemente era medio grado. Medio grado, 30 minutos, sí. Con lo cual, pues podemos tener un cálculo. Y un poquito de cálculo. De ¿doble de que la luna? Bueno, está seguro. A 3 grados de tal estrella. Pues calcula un poquito mejor, ¿no? Uh-huh. Un minuto. Es también de reseñar el relativamente elevado número de estrellas dobles dispersas por la imagen. A medio grado de la luna, longitud equivalente a su diámetro, mira, ahí la he puesto, en dirección a las 7 en el reloj, que más claro agua. Podemos ver una de ellas y a un grado de Venus en dirección a las 11 aparece otra. Es más difícil hacer las cosas mal que hacerlas bien, me decía un maestro. Llevaba razón, ¿eh? El panorama en su conjunto resulta enormemente evocador, ya que empieza él a desvariar sus cosas. No resultaría difícil imaginarse, cercano al horizonte y recortado sobre el cielo, el perfil de los tejados, las cúpulas y los minaretes de la antigua Estambul, Bagdad o Samarcanda. Pero lo único que puedo ofrecer son las copas de los pinos, ahí te tengo que corregir, ¿eh?, de los jardines de Santo Domingo, frente a mi humilde observatorio jerezano, urbano y domiciliario. Es que lo que tú tienes en la foto no son pinos, son cipreses. ¿No? No estoy seguro si los cipreses son una especie de pino, ¿eh? No. El pino es el Pinus pinea y el ciprés es el Cupressus serpermirens. Impresionante. Y sin la Wikipedia adelante. Y sin nada, ¿eh? Hombre, no decir eso. Es que yo... Lo de la izquierda... estos son cipreses, ¿eh? Más fíjate cómo va para arriba... Y no, las bolitas, los frutos, estos surtidores no dan son piña, dan una bolita redonda. Que dice la paraciencia. Sí, las bolitas de los cipreses. Las bolitas te las meten en los bolsillos para dolor de muelas. O sea, son cipreses. Y ni estos surtidores de sombra y sueño. ¿Qué? Que decía el poeta. Hay, ¿no? Hay un ciprés muy famoso. Más impresionante. Yo me voy, bueno. estoy abrumado. No, tú te callas porque tú cuando sacas el papelito de ahí, de la carpetita de gris. De la carpeta gris. Saca ahí... Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante bien explicado lo, pues que, sí, lo que... Vamos, el punto de comparación... Bueno, pues yo voy a hacer una pausita musical porque me voy a ir a la página de Twitter de Un Punto Azul. Como Marco comprenderá, estamos por todos lados, ¿eh? Porque el otro día, y hablaremos de ello... no sé cómo lo he hecho, que no me sale. Nada, sí, que he puesto 4 dobles V en vez de una. De nuevo aluciné con Astro Soichi. Ah, sí, el astronauta que yo creo que cuando se baje de la estación espacial nos va a entrar una depresión a todos. No sé si tuviste la foto. Mandó una foto del Atlantis, que ahora mismo está arriba, ¿eh?, acoplándose a la estación espacial con la isla de Tenerife debajo. Vamos, la isla de Tenerife, sí. Era espectacular, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un descansito. Como sabéis, uno, además de ser astrónomo aficionado, es

Por lo visto dice que no lo era tanto, ya había sucedido en otra ocasión, pero yo la verdad que no lo recordaba, ¿no? Yo tampoco lo recordaba. Que a Júpiter se le había caído un cinturón. Y los correspondientes pantalones, claro, si te cae el cinturón. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, uh-huh. Es de gas, ¿eh? Y cuando se mira por telescopio, pues vemos unas bandas con una tormenta ahí roja que gira muy rápido, gira 9 horas, creo que era lo que tardaba más o menos. En dar una vuelta completa, sí. En la rotación. Y sobre todo por telescopio, más que se ve con nuestros telescopios, se ven las bandas de planeta. Banda oscura, banda clara, oscura, clara, lo cual hace distinguir pues un sistema de bandas que tienen sus nombrecitos y demás. Entonces, eso, que están catalogadas y tal. Bueno, pues una de estas bandas desapareció. Pero de pronto, pum. Por arte de magia, ¿no? Y entonces se preguntaba el autor de este artículo, cuyo nombre no viene, es un blog de cosas friki, como yo digo, friki tecnológica, vamos. Y me gusta la pregunta, dice, quizás de una vez por todas Júpiter va a encenderse como una segunda estrella en el sistema solar, tal como dijo Arthur C. Clarke disparando la vida en Europa. Esto es una broma, pero que tiene su trasfondo, ¿no? Dice, el satélite, aquí ya estamos muy vivos, Europa, y también nos distingue, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habrá ocurrido eso? ¿Se puede hablar de un fenómeno meteorológico? Sí, es de un meteorológico. ¿Joviano? Una pregunta, a ti que te gusta la lengua. ¿Por qué cuando se habla de Júpiter se le pone el adjetivo joviano? Porque en latín es jove. De hecho, en algunas poesías clásicas castellanas se llama Jove en lugar de Júpiter. Es un cultismo, una forma culta de dominar a Júpiter. ¿Qué me gusta mucho? Satélites jovianos, ¿no? Pues eso, en el planeta joviano han desaparecido, ¿no? Por lo visto dice que es un fenómeno atmosférico que se repite entre 3 y 15 años. Pues yo no lo he escuchado nunca, ¿eh? Yo nunca he tenido conocimiento de que se haya... suprimí una de las bandas. La primera noticia que tengo, vamos, en todos los años que llevo observando cielo y demás, no sé si a vosotros os ha ocurrido. Y además, la banda que ha desaparecido es de un ancho importante, no es una... La más prominente quizás de todo el sistema. Quizás sí, todo. Que tú esperas decir, bueno, haberse parecido una banda que sea de pequeña magnitud, ¿no? Porque a esa escala planetaria... Es que solamente, ¿no?, el Hubble puede fotografiar y cosas de esas, ¿no? No, es una banda grandísima, además es la que está justo... Es la subecuatorial, sur. Al lado de la mancha roja. Exactamente. Esa. Además, no sé si viene en el mismo artículo o lo he leído en otro que he ido profundizando. Javier Pereda. Es el autor del artículo de Astrobot. Lo único que saben del fenómeno, que por lo visto no es que se sepa mucho del tema, sino que es recurrente pero no periódico, no se sabe exactamente cada cuánto tiempo es, pero que sí se repite, y lo que lleva implícito que desaparezca la banda es que el rojo de la mancha roja que está sobre la misma banda que ha desaparecido se intensifica a la vez. Sí. O sea, el desaparece la parte marrón de la banda y el rojo de la mancha roja se identifica a la vez. O sea, es un fenómeno... se complementan. Cuando quita de aquí se pone, o sea, aparece a la vez. Dice que se conoce como la perturbación del cinturón sudecuatorial y provoca que el color marrón de las bandas formadas por azufre y fósforo mezclados con cristales de amoníaco a menos 108 grados se desvanezca. Hombre, la verdad que tiene, si eso es de pronto, tiene que ser gracioso. Tú estás una noche observando por la tarde, bueno, mire por la... ¿qué ha pasado? Y te crees que has descubierto la catombe, ¿no? Como decía. Y para hacer tan rápido en un planeta tan grande, tiene que ser curioso el fenómeno. Bueno, pues dicho esto, Lito, tú traías algo por ahí. Sí, yo traigo el número uno de mi sesión, una sesión que di el jueves pasado... La previa. El número cero, ¿no? El número cero. El episodio piloto, ¿no? No llegué a episodio, sino explicando el por qué me he lanzado a hacer una serie. Estuvimos hablando de la pérdida del gran telescopio que se iba a construir el super gran telescopio, que se ha llevado... Extremadamente grande. La EELT, mucha G, o sea, era muy grande, y se va para Chile. Y entonces, viendo, digo, empecé a mirar, digo, ¿cuántos hay en Chile y cuántos hay en Estados Unidos? La verdad es que no tenía muy claro dónde estaban los grandes telescopios en la Tierra. Y así que he hecho voy a hacer por entrega observatorios, describir todo lo que pueda del emplazamiento y del equipamiento que tenga de los observatorios que tengan telescopios de más de 3 metros, que son a partir de 3 metros ya empiezan a ser de cierta entidad, ¿no? Y bueno, voy a empezar. Entonces, ¿sabía, Marco, de qué tamaño era el espejo del EEEEL? 48. 42 metros. 42 metros. De diámetro. Sí, tenemos el espejo segmentado más grande en el Gran Tecán, que es de 10. De 10 pasar a 42 es un reto bestial. Yo lo comenté porque es que eso... Multiplicar por 4,2 en diámetro y por superficie multiplicar por muchísimo más. Claro. Bueno, pues hoy traigo... Nos vamos a ir a Estados Unidos. Dios bendiga América. Concretamente al estado de California. Latitud 37 grados 21 minutos norte, longitud 121 grados 28 minutos oeste. A una altura de 1250 metros está el llamado Observatorio Lick. Muy cerquita de la población cercana más famosa, bueno, relativamente famosa, más cercana es San José. El número de telescopios que tiene el Observatorio Lick es de 6. Como es normal, los telescopios grandes se les suelen bautizar con un nombre, ¿no? Entonces aquí tenemos los 6 telescopios, que serían el telescopio Shane, el Nickel, el Crossley, James Lick y el Kate y el Cat. Se parecen mucho, pero bueno. Por orden de tamaño, los tengo ordenados y sería el primero el telescopio Shane, que la primera luz fue en 1959. No, bueno, he citado en las estadísticas, pongo la primera luz en vez de, digamos, la fecha de construcción, porque una cosa es la construcción y otra cosa es cuando empieza a funcionar. Cuando empieza a funcionar es lo que se llama la primera luz, que normalmente es a la polar. Sobre todo si el hemisferio norte, ya buscarán una equivalente en el hemisferio sur, que no la tienen, pero bueno, algo harán. Eso he dicho, el telescopio Chain tiene 3 metros justos de diámetro, es un reflector Cassegrain, el espejo es sólido de una pieza, porque ya veremos que hay muchos diseños, y la montura es de horquilla. Tiene actualmente puestos los siguientes sensores. Tiene una cámara de campo amplio en el foco primario. Tiene espectrógrafo y cámara de infrarrojo en el foco Cassegrain. Y otro espectrógrafo en el foco QD. Haré un especial de telescopios grandes. Explicaré lo que es los focos y demás para las personas que no... pero de momento ya eso lo haré poquito a poco. El segundo telescopio es el telescopio Nickel, que se empezó a funcionar en 1979. Tiene 1 metro de diámetro y es un reflector Ritchie Chrétien. Es de espejo sólido y montura de horquilla. Y tiene los siguientes sensores. Tiene un CCD en foco primario y un espectrógrafo en foco Cassegrain. El siguiente sería el Crossley, que tuvo la primera luz en 1896. El diámetro es de 90 centímetros. Es un reflector de espejo y de espejo sólido. Telescopio de aficionado. 90 centímetros. 90 centímetros. Y de espejo. Que es lo que, digamos, con un... Grande para un aficionado, pero vaya, hay telescopios de aficionado que andan cercanos. Ya. Y la montura es una ecuatorial inglesa. Sensores no tiene específicamente montados en el observatorio, sino que se alquila por internet. Se alquila proyecto y el proyecto ganador es el encargado de instalar el sensor en el... El que le haga falta, digamos. El que le haga falta. O sea, se hace a petición de cliente, digamos. No tiene uno proporcionado ya que entra con todo el equipo, ¿no? El más característico, el que se ve y hace famoso al Observatorio Lick, es el James Lick Telescope. Se construyó o se tuvo la primera luz en 1888. Su diámetro es de 90 centímetros y es un refractor. Lo que es famoso porque es el refractor más grande del mundo. Un refractor casi de metro. Es enorme, sale en todas las fotos ese alargado, inmensamente largo, ese que sale mucho, pues es el James Lick. Es de montura ecuatorial y actualmente tiene una cámara astrométrica para medición y un micrómetro bifilar. O sea, está prácticamente 100% dedicado a la medición de distancias y de arco, en que no está las cámaras para observar ni para tener, sino nada más que puramente de medición. El siguiente es el Kate, que no he encontrado cuándo se construyó. Mira que he rebuscado, pero no viene. El diámetro es de 76 centímetros y es un reflector espejo Ritchie Chrétien sólido y montura ecuatorial, y tiene una cámara CCD. El último es el CAT, que viene de la sigla QD Auxiliary Telescope. Está adosado al grande, al Shane, y sirve para telescopio auxiliar, ¿no? Se construyó en 1969 y tiene 60 centímetros. Es Cassegrain y de espejo sólido, montura de horquilla, y tiene un espectrógrafo. Quiero poner, si puedo encontrar, la plantilla que trabaja en el observatorio, que no lo he encontrado. Y en esta última parte de cada sección del observatorio, los proyectos actuales y futuros que se están haciendo en ese observatorio y los descubrimientos relevantes que hayan tenido lugar con el equipo que he mencionado antes. Entonces, los proyectos actuales y futuros serían, están trabajando en óptica adaptativa, sobre todo con un estudio de lo que se llama una estrella láser, que es poner una estrella artificial en una imagen para mejorar el enfoque con óptica adaptativa ya del otro telescopio. Para eso probablemente sirva el telescopio QD este auxiliar. Tiene un proyecto actualmente en marcha de búsqueda de planetas extrasolares, de supernovas cercanas y el proyecto OSETI con O, que es el lo mismo que el SETI, pero óptico, no de radiofrecuencia como el proyecto SETI, que es búsqueda de vida inteligente con emisiones de radiofrecuencia. Aquí es buscar indicios de vida de forma óptica, o sea, en una foto buscando planetas que sean habitables, se supone. Los descubrimientos relevantes que se hicieron en el LIC fueron 6 lunas de Júpiter, se descubrieron allí, las lunas Amaltea, Aranque, Elara, Himalia, Listea y Sinope, el asteroide Near 29075 y el 1950 DA, y unos cuantos planetas extrasolares están en su haber, ¿no? Por ejemplo, el 55 Cancri, que se ha descubierto que es un sistema quíntuple, tiene 5 planetas rodeando a la estrella 55 Cancri, la Upsilon Andromedae, que es un sistema triple, la HD 38529, que es un sistema doble, otro sistema doble de HD 12661, un Gliese y un 40, y el 47 Ursae Majoris, que también es doble. O sea que tienen su haber una bastante planetas extrasolares encontrados. Bueno, como podéis sospechar por el emplazamiento, el país constructor y el país que lo regenta es Estados Unidos, y en colaboración estrecha con la Universidad de California. Y para los que queráis profundizar más, la página web es mthamilton.ucolic.org. Ahí tenéis las fotos de cada uno de los telescopios, de los instrumentos. Siempre navegar por una página de observatorio siempre para el que está interesado, puede llevarse alguna sorpresa, sobre todo saber los proyectos y sus descubrimientos anteriores. Así que dentro de un par de jueves traeremos el segundo observatorio hasta que se nos acabe y lleguemos al grandote, que será, espero no tarda tanto, como el de Cerro Armazones, que es donde va a estar el de 42 metros. Lo que sí resulta curioso, me ha llamado la atención, y es que se trata de telescopios relativamente grandes, pero no tan separados de lo que sería un buen telescopio de aficionado. No. Hemos hablado de telescopios de 90 centímetros, que ya es bastante grande para ser aficionado, de 60. De 60. Y aquí, 76. Y en Chiclana tenemos nuestro amigo Jesús Salado, que tiene un telescopio de 500. O sea, de 50 centímetros. 50. Tampoco está comparable con el auxiliar que tiene el grande. 50 y 60. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que la diferencia de este equipo estaría en la montura. Vamos, sin duda. La montura, los detectores. La estabilidad y, bueno, ya los sensores, ahí está. Pero es el equipo óptico. A la hora de mirar, no hay una gran diferencia. No, ya. Distinto es, por supuesto, a la hora de hacer estudios, con carácter científico. Por la montura, por los instrumentos auxiliares, por los detectores, evidentemente hablamos de cosas muy distintas. Pero en cuanto a y la cúpula que encierra todo también, que es importante, sin duda. La estabilidad y demás. Otra cosa importante es que no solo el telescopio este que está con sensores a petición del cliente, sino prácticamente menos el grande, el Chain, que tiene su propio proyecto ya a largo plazo, salvo él, creo, todos los demás están abierto a temas de investigación universitarios. Se presenten proyectos, se pida los equipos que hagan falta, o se diga, yo con este equipo, con los sensores que tiene este instalado, pretendo hacer esto, esto y lo otro, y se puede llegar a conceder, supongo que unos filtros enormes, pero se puede utilizar los recursos de telescopios medianos, como dices tú, medianos tirando a grandes, pero a mano privada, digamos, o por lo menos de la mano de la Universidad de California en este caso. O sea que es interesante también saber que no está para allí, para ellos y ya está, ellos se lo comen, sino que está abierto a sus horas de observación, se reparten como tienen todos los observatorios, a rajatabla, pero se pueden repartir a los aficionados o a los de universitarios, doctorados o cualquier cosa que pretenda hacer un estudio interesante con el equipo que poseen, porque no creo que se tenga, digamos, pasta esta gente como para meter el sensor, porque el sensor también tiene que ser pecuniariamente, la verdad es que difícil de poner. O sea que lo lógico es trabajar con el que esté allí de estándar, que tiene bastante, vamos, y bastante variado, entre cámara, CCD, espectrógrafo, micrómetro, en fin, que hay mucho material ahí para trabajar. El siguiente, pues, sorpresa, la siguiente, yo no... No adelantas nada, ¿no? No, serán grandes observatorios de casi siempre de 4 o 5 telescopios o más. ¿Qué te dejará España para el final? No, va a estar cuando toque. Irás intercalando, o sea, ¿no? Yo voy por orden, de 3 metros hasta el de 10 metros del Gran Tecán. Bueno, que no es el más grande, entre comillas, porque está ahora mismo el sistema mayor es el VLT, que está en Chile, que no son telescopios mayores que el Gran Tecán, pero son cuatro que funcionan juntos. Entonces, si juntas los cuatro, evidentemente es más grande que el Gran Tecán. Así que ese será el último. El VLT de Cerro Paranal, me parece que es. O si no, no. Por ahí lo tengo en la lista. Ese será el último. Y lo que sí puedo adelantar que entran dos observatorios españoles. Entran Calar Alto y entra el Roque de los Muchachos. Así que cuando lleguen a los 10 metros, pues estaremos en la isla de La Palma. Y prontito, porque tiene 3 metros y algo, le toca a Calar Alto, conocido por aquí por casi por la mesa entera. La mesa entera. Nuestros tres contertulios. ¿Listo? Bueno, pues después de eso, os voy a hacer una pregunta que yo no sé usted, yo sigo mucho los foros de Latinoamérica de astronomía, me gustan mucho. Y además aprendí un montón. ¿Saben? Están muy preparadísimos, ¿no? Y entonces lanza un señor, Egas Castro, lanza una pregunta y un montón de foros y la gente le contesta. Yo no sé si, Marco, tú habrás escuchado hace poco unas declaraciones que hizo Stephen Hawking, un tanto polémicas, ¿no? Sobre la... Tú que eres experto en derecho ultra... ¿Cómo era? Derecho del espacio ultraterrestre. Exacto. Hizo unas declaraciones muy polémicas sobre la posibilidad o no de vida en el espacio. Y entonces, después de lo que dijo este hombre, que ya hemos comentado en programas anteriores, ¿no? Que más o menos dijo, si a bote pronto, que creía en la vida fuera del espacio, pero que lo más seguro fuera que fueran negativos para nosotros, como lo que pasó con el descubrimiento de América, ¿no? Que una cultura se come la otra, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, os lanzo la pregunta que este hombre ha lanzado al foro. Son cuatro. ¿Se cree usted que existen seres extraterrestres, como lo cree el profesor Hawking, una de las personas más inteligentes del mundo? Luego, cuando Hawking nos advierte que tengamos cuidado con los extraterrestres, ¿debemos asumir que nos quieren hacer daño y que son agresivos? El hipotético caso de que existieran, ¿no? Tercero, ¿cómo queda esto ante la posición de Carl Sagan, quien puso la ubicación de la Tierra en una de las naves Voyager? Y cuarto, ¿es demasiado tarde para ocultarnos? Las señales de televisión, de la tele y de la radio llevan 70 años por el espacio. ¿Y ahora qué? Cuatro preguntas inteligentemente planteadas. ¿A que sí? Muy, muy inteligente. La primera. ¿Cree usted que existen seres extraterrestres, como lo cree el profesor Hawking? Veráis, cuando se trata de ciencia, yo diría que creer no es la palabra más adecuada. Yo puedo creer en la resurrección de Cristo o en la concepción virginal de la Virgen María, pero cuando es ciencia, yo habría de posibilidades. O sea, si la pregunta fuese... ¿Cree usted que es posible la existencia de vida extraterrestre? ¿O es alta la posibilidad? Yo diría... no tenemos datos. Hace unos años, yo he madurado en esta posición. Hace unos años hablamos mucho de la famosa ecuación de Drake, que, bueno, que se trata de multiplicar número de estrellas por número de estrellas que pueden tener planetas, por número de planetas que pueden ser habitables, etcétera, etcétera, y da una cifra pues de un alto número de planetas en las galaxias que podrían tener ya no vida, sino vida inteligente, incluso vida inteligente en una civilización tecnológica. Bien, es una posibilidad, es una forma, una aproximación a un problema. Pero si nos ceñimos a lo que la ciencia debe atenerse, que es a pruebas, actualmente no tenemos la más mínima prueba de que eso sea una realidad. Como hipótesis de trabajo, pues me parece muy bien. Y el proyecto SETI y el nuevo SETI que ha comentado el hito, que están dirigidos expresamente a, desde un punto de vista, una mentalidad científica, a determinar si existe o no existe vida, deben apoyarse y son perfectamente válidos. Pero en tanto no exista una probabilidad o sea, sustentada por pruebas fehacientes, yo no podría afirmar ni siquiera que la posibilidad es alta. Y con esto creo que me ha hundido en la miseria ya, ¿no? Hombre, Carl Sagan decía que si no hubiera ningún otro ser por ahí, por el universo, cuánto espacio desaprovechado, ¿no? Decía. Sí, pero eso, con todo mi respeto hacia Carl Sagan, eso sí, es tanto sí. Como decir, si Dios no existiese, ¿qué sería de nosotros? Sí, sí, pues, sí. Pues, sí, no, no me, pues, sí, comprendo, no vale. Comprendo no, perfectamente no vale. O sea, tu postura. Por ese camino sí. Yo podría decir que Dios existe. Bien. Sí, bueno, ¿qué más remedio? Que de la moto, claro. porque es una cuestión de fe. Entonces, en fe, hablemos de creencia. En ciencia, no hablemos de ese tipo de cuestiones. No digamos tantos procesos desaprovechados, ¿no? ¿Qué pruebas hay? Y a partir de ahí, establezcamos realmente una verdad científica. Pregunto, ¿no tenemos pruebas porque no las hemos encontrado, porque no tenemos medio, o porque sencillamente no hay? De momento no las hay. ¿Pero por qué no las hemos encontrado? No las hemos encontrado. Que puede que las haya, puede que no. Puede ¿Y tú que crees haya. Que las posibilidades son puede pocas? Que las haya. Yo la posibilidad, bueno, la dejo ahí, pero francamente no sería capaz de estimar si la probabilidad es alta o menos alta, o cero. Lito te está mirando con una cara. Creo que herramientas como la ecuación de Drake son demasiado difusas como para acercarnos siquiera a la verdad. Si tú sigues hablando así, nunca te van a entrevistar en Milenio 3. lo cual me honra. A lo mejor sí lo llaman para que tiene que haber una polémica, pues llaman a uno que sí, otro que no, ¿no? ¿Lito? Yo más o menos sigo la misma hipótesis de Marco hasta el final. Al final discrepo un pelín, pero bueno. No es creencia, como dice él, es probabilidad, y yo me atengo a desde que se está intentando seriamente búsqueda de planetas, no el proyecto SETI que lleva más. Buscar radiofrecuencias que no fueran inteligente. De origen natural, sino que fueran artificial. Sino apuntar a los telescopios o de manera indirecta buscar planetas, porque lo primero que hay que buscar es planetas, después planetas. No coger a rajatabla la ecuación de Drake, pero sí seguir su camino. Es decir, primero hay que encontrar estrellas viables, después planetas con estrellas, porque que se sepa, la vida en la atmósfera estelar no puede estar. Entonces hay que ir. Se ha avanzado tanto y se han encontrado tantos planetas extrasolares ya, que en poco tiempo, si en cuanto entre el EELT, ya ese mismo telescopio desde la propia superficie terrestre va a encontrar planetas tipo terrestre. No jovianos como ahora, enormes, muy cerca de la estrella, que bambolean y vale, ya se sabe qué planeta. Dentro de poco, muchos más de los planetas que hay, y además ya con muchas probabilidades, por lo menos, de tener química. Después hay que pegar el siguiente salto, que es una química que permita la reproducción, del segmento, digamos, vivo, entre comillas, y ya lo último, ya inteligente. Pero se ha avanzado en tan poco tiempo tanto que yo no veo la probabilidad, no creencia, como, yo no la veo cero, la veo pequeña, en realidad, pero cero. Todos nuestros esfuerzos van encaminados a buscar vida como la nuestra, y no sí. Tiene por qué tampoco. No. Vida en el planeta como el nuestro, atmósfera como la nuestra, se están trabajando como la nuestra, carbono, etcétera, etcétera. No, ya se hay varias vías. Porque es lo que podemos buscar. Yo no puedo buscar algo que desconozco. Que no sé, claro. Sí, sí. Yo pienso que la posibilidad no es tan difícil por el hecho de que exista o no, sino por el hecho de que tenemos que ser contemporáneos. Pero tiene que haber vida. Sí, yo no, a la vez. Yo no he hablado de contemporaneidad todavía. Eso es todavía más complicado. Porque, por ejemplo, si recuerdo nuestra amada película, La Guerra de las Galaxias, eso es en el pasado, ¿no? Lo que habría que tener en cuenta es... Si ¿estamos hablando de distancias y tiempos? La cuestión es, lo que habría que preguntarse es si una civilización suficientemente avanzada tiende a perpetuarse en el tiempo. Porque es cierto que la mayoría de las especies que han pasado por el planeta Tierra se han extinguido. La mayoría abrumadora, además. Pero también es cierto que, como especie, el hombre tiene unas características muy particulares que la hacen adaptarse a muchísimos tipos de entornos muy hostiles y conseguir sobrevivir. Si hablamos de una civilización incluso más avanzada tecnológicamente que la humana, pues posiblemente sea una civilización con capacidad para sobrevivir durante milenios o millones de milenios, no lo sabemos. Complejo. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta. A la segunda pregunta, que dice que si tenemos que tener cuidado con los extraterrestres. Pues mira, en este sentido, voy a citar como autoridad a un compañero de la agrupación de San Fernando que todos conocemos. Paco. Efectivamente, Paco Fernández. Que tiene un argumento de peso, a mi entender. Y es el siguiente. Precisamente, y enlazo con la pregunta anterior, una civilización que ha desarrollado la capacidad para autodestruirse, y nosotros llegamos a esa situación hace 75 años, si ha conseguido sobrevivir esa capacidad de autodestrucción, es porque se sustenta en una serie de valores que son precisamente los que ha desarrollado la civilización humana, al menos la civilización occidental, durante los últimos años: democracia, paz, solidaridad. Hombre, que lo hacen alejarse de comportamientos hostiles, porque son los principios que rigen esa sociedad. Y actualmente, con todos, si queréis, con todos los peros que queramos ponerle, pero hoy por hoy la sociedad humana, la civilización humana, es bastante menos agresiva que la de hace 100, 200, 300 o 1000 años. La Edad Media, ¿no? O que la Edad Media, efectivamente, o la Edad Antigua. Bien. Entonces, sí es cierto que una sociedad que tiende a perpetuarse o que ha conseguido sobrevivir a sí misma, posiblemente de por sí sea pacífica. Porque si fuera bélica se habría destruido a sí misma. Efectivamente. ¿Y tiene que pasar una civilización inteligente por una crisis de autodestrucción o de tener la capacidad de autodestruirse como la nuestra? Es que eso nos ha pasado a nosotros. Claro, habría que ver, claro. Y hay mucho que ver con la evolución de esa supuesta especie. Bien, porque nosotros no olvidemos que descendemos de depredadores. Uh-huh. Somos una especie muy territorial. O sea, que es decir, que tendemos a comernos a los que vienen a invadir nuestro territorio. Bien, pero no por principios ni por nada, sino porque nuestros instintos nos llevan a ello. Bueno, tenemos un cerebro reptiliano que es de por sí agresivo. La vida es desde el principio así. O sea, las moléculas, claro, desde la primera célula lo que hace es aprovecharse del medio intercelular. O sea, uh-huh, se aprovecha del entorno. Obviamente, entonces, entonces cabe pensar que a lo mejor parte de nuestro éxito como especie está precisamente ahí, en haber sido lo suficientemente agresivo como para sobrevivir a otras. Que tiene ese doble filo. O sea, por una parte, nos ha permitido sobrevivir a otras especies, pero por otra parte tiene el otro filo, que es que nos puede autodestruir. Entonces, si eso es algo común en todas las civilizaciones, pues esa crisis probablemente debe efectivamente darse en algún momento, listo. Y Carl Sagan no pensaba así, claro. De hecho, tiene una botella al mar, ¿no? Pues estamos aquí. Le dio toda serie de pistas para que nos encontraran. Exacto, nos puso un montón de pistas. Ya eso no se podía recoger, ¿no? Y además, como dice la cuarta pregunta, es demasiado tarde para ocultarnos, porque también estamos haciendo un ruido y un escándalo en el espacio. Que Carl Sagan lo puso magníficamente en su película, ya en el libro, en la película, en Contact. Yo es que no veo muy peligroso hacer ruido ni temerlo, porque yo estoy también colito ahí. Yo veo la probabilidad tan baja, no solo por la vida en sí inteligente, sino por ser, como tú decías después, contemporáneo. Y yo me atengo a lo que he aprendido de mi carrera y estás muy lejos, estás muy lejos, ¿eh? Y hacer cosas, tratar de venir aquí estando tan lejos, a lo mejor hay alguna triquiñuela física cósmica, para hacerlo. Cósmica. Pero que meterse y salir vivos, como meterse ¿verdad? Vivos y salir vivos de ese trance para llegar aquí y venir al ritmo que tenemos, claro. Eso ni de... Lo que está claro, lo que está claro es que venir para nada, venir para nada es tontería. O sea, para eso no, si viene la será o para conocernos o para o para destruirnos. Pero fíjate, ahora, esta solución de delitos es interesante porque nos lleva a otra pregunta. Oye, que a lo mejor resulta que la galaxia está plagada de civilizaciones inteligentes. Estamos hablando de una nuestra galaxia. Y nadie queremos galaxia. Conocernos a nadie. O no podemos. no podemos porque verdaderamente no es que la física que conozcamos no esté suficiente avanzada, sino que a lo mejor es que no hay otra. Y que verdaderamente los viajes en no son posibles. Interestelares no, son, no posibles. Son materialmente posibles. Kilosa. Ahí queda. Kilosa, ahí queda. Bueno, yo me estoy peleando aquí con la mesa. Está dándole unos porrazos ahí, ¿qué pasa? Con la mesa, claro. Y ya quedaba la cuarta, ¿no? O no, casi lo hemos... No, la cuarta habéis respondido. La cuarta era esto de, ah, de, sí. De... Yo lo que estaba pensando es que se me ha ido a la cabeza con los golpes que le estoy pegando y ya hecho. eso. Quiero que me contestéis lo más científicamente posible, ¿eh? Como siempre. Como siempre. Como siempre. Entonces, ¿qué hay detrás del fenómeno OVNI? En serio, ¿eh? Pregunto, porque es un fenómeno que no podemos obviar. No, obviar. No, existe, pero... Hay gente que dice que ve ovnis. Y yo... Hay gente que sé que dice que es mentira, pero hay gente que a mí me mosquean un poco, ¿no? Cuando te habla un meteorólogo como este hombre de Canal Sur, ¿cómo se llamaba? Marbizón, ¿no? No, ¿Y te acuerdas que estuvimos una vez en el Club Nazaret? Sí. Y hablamos con un piloto. Un piloto no, un papa frita. El otro sabe lo que ven, ¿no? O sea que... Yo, para ya que he dejado a mis compañeros que hablen primero, ahora hablo yo en esta, primero. Yo el problema que veo con el fenómeno OVNI es que no es... No es fijo, es variable. O sea, la propia palabra es no identificado. Tú lo identificas o lo dejas de identificar. Es ovni según la persona que lo ve. Te afino la pregunta. ¿Ovni para, y contacto extraterrestre? Para... Entonces, yo ya he contestado la segunda. Si me has escuchado, he contestado la segunda. Contacto extraterrestre me parece que no. Me parece que no. Y ovni, pues claro, sí. Para una persona que no entiende lo que está viendo es un ovni. Literalmente, ¿no? Ahora... ¿Ovni, objeto volante con seres tripulados extraterrestres dentro que vienen a abducir o vienen a investigar o vienen a lo que sea? Para mí no. Pero claro, ovni para una persona que no sabe que una nave puede girar, hacer cambios bruscos de dirección o lo que sea, o no se explica ciertas cosas, es un ovni para él. ¿Por qué no? Pero... una cosa es el fenómeno OVNI, otra cosa es extraterrestres que están en esos OVNI. O suponer que esos OVNI son de naturaleza extraterrestre. Y ahí ya no, por ahí no trago. Yo creo que es prácticamente imposible, porque si fuera verdad, ya se hubiera liado. Es una cosa tan importante, los estados hubieran intervenido. Los del Área 51 tienen una nave guardada, ¿verdad? Haciendo el experimento. Siempre siempre se aparece al pastorcillo, al hombre eso que está... Ahí es lo que voy. No como Maratán, ¿no? Que baja en el Capitolio, ahí donde se tiene ahí, que ahí, venir. Ahí donde hay que bajar. ¿No? Ya que vienes, pues... ¿Qué decir? Sí, no, todo efectivamente se basa además en testimonios humanos, ¿eh? Testimonios de yo lo he visto. O yo le he sacado una foto a algo que podía ser una patata en el cielo. Y veréis, el ser humano como instrumento de medida es más bien malillo. Bastante malo. Unos ojos humanos como instrumento de medida son muy malos. Muy malo. No están diseñados para hacer ciencia con ellos. Malo. Si hemos visto los prismáticos de 1x6, ¿no? Si hemos visto en el cielo un grupo de estrella y hemos visto ahí una liebre, o sea que un cazador, una osa, o sea... Bueno, pues para ir terminando, que se nos va el tiempo, tenemos aquí... Yo también tengo que decir que no. ¿Que no qué? Yo no creo en los ovnis en absoluto. Ah, tampoco. En absoluto. Y que sean extraterrestres menos, son terrestres. Son cosas que pasan aquí y las vemos. Más me creería yo que fueran humanos del futuro que vienen a vernos, que una de las teorías que he leído, más me creería eso que... Pues si los viajes interestelares son complicados, pues los viajes en el tiempo, no te digo nada. Eso, aparte de Doraemon, bueno, no lo consigue nadie hoy en día. Tenemos una noticia aquí que trae una cosa de esta de traducción que a mí me deja fuera de lugar. Como cuando me hablan de nudos y de millas marinas y cosas de estas, ¿no? Sistema métrico, vamos. Sí, pero yo creo que es una traducción americana. Un grupo de astrónomos han identificado el más distante cúmulo de galaxias jamás visto, haciendo uso de espectroscopía en el infrarrojo cercano, y que colocan a este cúmulo en la constelación de Cetus, la ballena, a una distancia de 9,6 millardos de años luz. Millardos. ¿Eso qué? Miles de millones. Miles de millones. Miles de millones de años. Yo no sé si en español existe la palabra. ¿Lo vamos a buscar? La RAE. Millardos, miles de millones de años luz. Miles de millones de años luz. 9,6. 9,6. Sí. No, hombre, ahí no me resbala, la verdad. O sea, me parece raro. Esas distancias son las que se manejan en ese tipo de cosas. Sí, el origen. Miles de millones se manejan en ese tipo de distancias. Sí. A esa distancia, normalmente lo que se ven son cuásares, que son los típicos objetos de que se ven tan distantes, pero que se haya hasta un cúmulo de galaxias, pues puede ser. Mil millones. Mil millones. Según la RAE. Existe la palabra millardo. Sí, existe. Del francés. Es un galicismo. 9,000 millones de años luz, ¿no? ¿Verdad? 9,6. ¿Cuánto? Yo creo 9,6. 9,6. Miles de millones. Casi 10,000 millones. 9,600 millones de años luz. Yo es que con estas cantidades yo me pierdo. Y yo creo que la gente también no tiene que ver con astronómico, tiene de que ver con la iglesia. 2,000 millones de años para terminar de ser transparente y empezar la primera clase de estrellas super gigantes, esa que había, que no dejaba nada. Y a partir de ahí entonces ya estructura más grande. El otro día galaxias, cuásares, conforme con las cantidades, porque nos perdemos. Sobre todo con los euros, leían un blog, no tiene nada que ver, pero decía una persona que el Estado le daba a la Iglesia Católica en España 6.000 millones de euros al año. Le contesté, ¿tú sabes lo que has dicho? 6.000 millones de euros. Me parece demasiado. Hombre, ¿eso cuánto es? ¿En pesetas? ¿Eso es? 6.000 millones de euros. Pues teniendo en cuenta que el plan de rescate para Grecia fue de 30.000. Pues calculó usted. 30.000 millones de euros. 30 millones de euros. ¿Y existen tantos euros? Existen, bueno, el hay una maquinita en Bruselas que va sacando. El fondo que destinó el lunes anterior la Unión Europea, previniendo el rescate de cualquier otro estado en comillas, sin mirar en ningún sitio, fue de 600.000 millones de euros. Sí, vaya. ¿Y cuánto lleva en el bolsillo ustedes? Yo 10. Diez. No, millones no, euros. Claro. Pero todo es igual que la distancia astronómica, cuando se habla de cantidades, macroeconómicas, al final es saber situarse. En referencia. Tener referencia. En referencia, efectivamente. Sí, porque es horroroso. Bueno, y en el boletín de la Aliada, que leemos aquí todas las semanas, haciendo eco de esta noticia, pues... Yo voy a hacer la pregunta siempre que sabéis que os tenéis que saber para continuar con la calidad del programa. ¿Cuál es el cúmulo abierto más cercano a la Tierra? ¿Cuál pensáis que puede ser? Yo diría... Cúmulo abierto. Cúmulo abierto. Diría las Pléyades, pero no sin... Las Pléyades están en tercer lugar. ¿En tercero? En las primeras, la que está en primer lugar, que si se me escapa, es muy fácil... De decirla, porque son muy famosas. Las Híades. El number one. Está en Tauro a 625 millones de años luz. Sin embargo... ¿Millones? ¿Millones de años luz? No. 625 años. Millones de años luz. No puede ser. No. 605 años luz. ¿Cómo? 625 años luz. Años. Sin los millones. Si no, si, millones no salimos de la galaxia. No, sí, pues está mal. Salimos del grupo local. Está mal, está mal. Es verdad, porque luego no ponen millones, que se han equivocado. Está mal escrito. 625 años luz. Años luz. La segunda, no la he visto en mi vida, es el cúmulo de coma. En coma Berenice. Ah, claro. Sí. Melot 111. 111. 111. ¿La habéis visto? ¿Se ve a simple vista? No, ¿no? Se ve a simple vista perfectamente. Sí, y además es más bonito incluso que las IADE. Que la IADE. Pues no lo recuerdo yo. Muy disperso, muy abierto. Puede ocupar pues 5 grados fácilmente en el cielo. Es muy bonito. En prismático, impresionante, ¿eh? Prismático es una de las visiones más bonitas del cielo, ¿eh? Junto con el cúmulo de la ciudad de Alfa Persei, el Encantalito. Sí, ¿eh? Sí. O la de zona de Beca, que comentaba la semana pasada. No estoy, esta lista no está en orden, ¿eh? No está en orden. Ah. Bueno, me estoy volviendo loco. Por ejemplo. Me suena a 40 y tantos años luz, la playa de, ¿no? La playa de 100 millones. Ah, 100. 100 años luz, 100 millones. ¿Qué ponen millones? No sé por qué ponen millones, se han equivocado. Se han equivocado. Luego están las Pléyades del Sur. Las pequeñas Pléyades. Uh-huh. Ni idea. Siempre aprenderás algo. En Carina, sí, 30. Carina. Luego el cúmulo Omicron Velorum. En Vela. Eso, en tampoco, eso ya a nosotros nos pilla un poquito no, retirado. No, conocido por nosotros. Y luego hay otro muy conocido. ¿Cuál? El M44. Ah, el pesebre. Pesebre. 830. Ese está ahora, ese se ve ahora, el cáncer se ve ahora bien. Uh-huh. Luego en NGC, en Popa, pues no lo veremos. Está muy atrás, la Popa está muy atrás. Este sí. Alguno, ¿eh? Este sí se puede ver, el cúmulo de Alfa Persei. Ese sí, el 50. Maravilloso con prismáticos. Luego, alrededores de mil. Hay otro que no. El blanco en escultor. ¿Cuál? Blanco, cúmulo blanco en escultor, no había escuchado nunca. Y luego, este que tampoco. Escultor está en la famosa galaxia. Que tampoco lo había escuchado. No lo había escuchado. Y es famoso. Si me lo decís, vamos. El cúmulo de Ptolomeo. Ese está en Sagitario. En Scorpio. M6. M7. Lo que no sabía yo que era el cúmulo. La mariposa. Que lo que no sabía yo que era el cúmulo de Ptolemeo. Sí. Nosotros lo hemos visto. Y uno se cree que todos esos cúmulos que están abiertos, relativamente tan grandes, claro, son muy grandes y por tanto pensado. Un momento, que le has dado al micro y te has quedado sin voz. Momento. Le acabas de dar el cable y te acabas de quedar sin voz. Vale. Pues ponte aquí. A ver, te lo has cargado. Definitivamente, vamos. A ver. Y ese te lo va a cargar también. ¿Hola? No, te ponte al lado en ese. En el de lado delito. Ahí sí te va. Dificultades técnicas. Ahora sí. ¿Verdad? Ah, sí, no lo toques mucho. Porque te van a coger, te van a colgar. Ya me va a salir la factura. Ya te va a salir la factura. Los micros que son más delicados que. Es que hay que estar quieto. Y yo reconozco que en una mesa es muy difícil estar quieto y encima mirando el micrófono, sin mirar a los que estás hablando. Es dificilísimo. Yo la quito tengo fácil, veo a todo el mundo, pero reconozco que es muy difícil el mirar a. Y además lo que el pasa. Hablarle cuando, a alguien y no mirarle. Sí, cuando haces así. Se pierde la voz. Yo lo escucho. No, lo último, antes de irnos, definir qué es un cúmulo abierto, que no lo hemos dicho. A lo mejor hay gente que no lo sabe. Un grupito de estrellas, ¿no? Ahí. Es un grupo de estrellas que también se llaman cúmulo galáctico porque están dentro del plano de la galaxia. ¿Ven? A diferencia de los cúmulos globulares que están revoloteando alrededor de la galaxia. Uh-huh. Y son, bueno, son abiertos, pero dentro de los abiertos hay mucha variedad. Hay algunos que son muy compactos, ¿eh? Muchas estrellas muy juntitas, y otros M11. Están más dispersos. Pero son están juntos físicamente, que no por perspectiva. Sí, sí, es la evolución siguiente a una nebulosa donde se crían las estrellas, como por ejemplo Orión, como por ejemplo. O sea, ¿el trapecio será con el tiempo un cúmulo abierto? Sí, las estrellas del trapecio, esas cuatro que vemos dentro, más las que vayan naciendo, se van separando, se pierde esa nebulosidad de gases que hay por el medio y se ve la agrupación solo de las estrellas. Las Pléyades están en un paso intermedio, se les ve todavía alguna nebulosidad, sobre todo ya pegado a la estrella, pero ya se están separando. Así que ese es lo que es un cúmulo abierto, ¿no? Es un un estadio de la evolución de la estelar dentro de la galaxia. Son, están dentro del plano galáctico. Como dirían en el campo, son estrellas de la misma cama. De la misma cama. Pues bueno, no nos vamos a ir a la cama, pero nos vamos a ir a la cama dentro de poco, porque llegamos a las 11:30 de la noche, que es cuando nosotros terminamos el programa. Aunque ahora nos iremos a comer algo por ahí. Y nada, que os esperamos el jueves que viene. No sé si tú vendrás hasta dentro de 6 meses o... Bueno, yo soy como las conjunciones de Venus y la Luna. Ahí va. Pues nada, que lo paséis bien, que tengáis un buen fin de semana. Oye, meteorológicamente está el Levante soplando aquí en Cádiz. Hoy ha soplado como no vea, y el fin deja de semana los cuerpos un poquillo, el fin de semana de qué pasa, ¿no? A ver, dan Levante hasta el domingo, el fin de semana entero, ¿eh? O sea que la playa malo. Para la playa, temperatura bien, de viento mal. Bueno, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Venga, buen fin de semana. Buen fin de semana.